otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay un tema que está en el tintero, que todo el mundo está manejando, pero que no sé si lo estamos manejando bien o por qué lo estamos manejando como lo estamos manejando, y es el tema del debate, el concepto del debate. Porque pues si uno mira, por ejemplo, elecciones en países tan desarrollados como Estados Unidos, el debate se ha convertido en una cosa muy, muy extraña, muy rara, muy de locos. En Estados Unidos hablan de combate. Cuando uno lee las noticias sobre el debate presidencial en Estados Unidos, hablan de combate, de lucha, de contienda. Cañonazo. Es una cosa muy extraña. Qué bueno sería que usted nos ampliara un poco ese tema. ¿Qué es el debate? ¿Qué es debatir? ¿Qué es argumentar? ¿Y qué es hacerlo con altura? A ver, la RAE trae una definición que es en primera instancia una discusión, una controversia, pero en segunda, como segunda acepción, contienda, lucha, combate, y eso es pareciera una contradicción, porque una lucha, un combate, no presenta síntomas de inteligencia. En tanto que la controversia sí, la discusión en forma sí, porque el hombre ha hecho el mundo a través de la discusión. Siempre pues hemos dicho en estos programas que la realidad se construye entre dos o más, y eso quiere decir de que uno no es capaz de construir realidad solo en estado de soledad. Entonces la controversia ha sido interesante para ponerse de acuerdo sobre algo. Si uno ve las, digamos, a lo largo de la historia, los grandes controvertores, por llamarlos de alguna forma, un Cicerón contra Catilina, por ejemplo, grandes, las que son famosas, las catilinarias, son famosas las filípicas, donde hay una discusión profunda sobre algo, y en esas discusiones obviamente van a mediar no solo las razones sino también las emociones, porque eso es natural en el ser humano, que cuando no está en capacidad de tener una idea clara recurre a un acto emotivo, pero entonces eso hay que saberlo mezclar. Incluso las grandes controversias, cuando alguien se ofusca o eso, pide perdón, porque sabe que se salió de casillas, que es una expresión muy bonita, o sea, me salí de los límites, me desbordé y llegué a un punto al que no debía haber llegado, porque ese punto no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Entonces los debates, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, está pasando algo muy raro, y es como perdimos la capacidad de saber debatir. Cómo de pronto, por exceso de información sin profundización, estamos viendo el mundo a través de meras emociones. Y ver el mundo a través de las emociones no deja de ser muy peligroso, porque el mundo así ya no es el que es, sino que se convierte única y exclusivamente en una apariencia. Esa teoría de las apariencias, pues que la manejó también Parménides, Parmenides va a sostener, mientras algo se esté moviendo, es muy difícil saber qué es. Entonces estamos discutiendo sobre lo que se está moviendo, lo que todavía no sabemos qué es, en tanto que una buena discusión se centra sobre la quietud, o sea, detengamos lo que está pasando y ahora sí analicemos qué es, a qué se parece, para qué sirve, para qué nos sirve a nosotros, en qué nos afecta, cómo nos afecta, por qué nos afecta. Pero no podemos discutir en caliente, porque en caliente implica que todavía no sabemos de qué se trata. Pero todo el mundo está caliente cuando está discutiendo. No, ahí es donde viene la frialdad que propicia una buena inteligencia. Es que una persona inteligente es fría, porque necesita ver de qué se trata. Y eso solamente se logra en frío. En una discusión emocional, el hombre habla pero no piensa. Y ahí es donde uno encuentra a lo largo de la historia, pues por eso se ha podido crear la filosofía. Encuentra a lo largo de la historia grandes discusiones en frío. O sea, los diálogos de Platón son discusiones en frío. Entonces dejan hablar al otro, el otro propone, el otro apenas termina de hablar, dice el otro: hombre, no estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo con esto, pero entonces veamos primero en qué estamos de acuerdo, para que podamos discutir la diferencia, porque no se trata de discutir lo que ya sabemos qué es. Empecemos a discutir lo que todavía no sabemos qué es para darle una forma. Pero es muy difícil que los actores de la discusión no crean que es posible que ellos no tengan la razón. El que está discutiendo está absolutamente convencido de que tiene la razón. Y cuando dos hombres se encuentran dos verdades. Si son inteligentes, sale una tercera verdad. O sea, de su verdad, ¿qué tanto es capaz de sostenerlo en el mundo? Yo le explico de mi verdad qué tanto es sostenerlo en el mundo. Pero no se trata de que usted admita lo mío, se trata de que los dos lleguemos a un acuerdo. Lleguemos a un acuerdo. Por ejemplo, cuando uno dice frente a otro, ¿entendimos? Sí. ¿Estamos de acuerdo? No, entonces no entendieron. No entendieron. Pero una cosa se puede entender y no estar de acuerdo con ella. Se puede entender y no estar de acuerdo con ella es porque todavía no ha llegado a un entendimiento total. Falta. O sea que el entendimiento necesariamente es razonable. Es racional. Es racional. Sí, claro. Es en eso, pues, el filósofo más poderoso en ese sentido es Spinoza. Spinoza, logramos entender algo cuando ya no tenemos ninguna duda sobre ese algo. Pero mire cómo estoy diciendo, logramos y entendemos. No entiendo y logro, porque yo me puedo volver obsesivo con una idea, yo solo. Pero esa idea simplemente está respondiendo a lo que yo quiero que pase y no a lo que realmente está pasando. Por eso el entendimiento es entre varios, se logran entender entre varios. De hecho, cuando uno lee los protocolos de una reunión científica, ¿a qué acuerdo llegaron? ¿En qué está ya planteado el entendimiento? ¿Qué es lo que vamos a difundir? Porque ya no nos equivocamos. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los catecismos. Los catecismos era una buena forma de debate, porque el catecismo es el protocolo del debate. ¿A qué acuerdo llegaron? Entonces, cuando uno coge por decir alguna cosa, el catecismo del padre Astete, donde es el protocolo del Concilio de Trento. ¿A qué acuerdo llegaron? Fe es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. Ah, listo. Estamos de acuerdo en eso, no vamos a discutir más eso, por ejemplo. Y lo mismo se encuentran en los protocolos de las ciencias, las grandes discusiones. Pues es que lo que hace Platón son los protocolos de una gente que se sentó a discutir. Y por eso es tan grandioso lo de Platón. Porque hace el protocolo, se dijo esto, se dijo esto, se dijo esto, pero llegamos a este entendimiento, y a partir de ahí el mundo, como lo vimos entre varios, debe ser así hasta este momento. Por eso en filosofía se trabaja mucho lo que se llama el último léxico, las últimas palabras que tenemos, si nos leen el mundo o no. O si no hay que rescatar palabras o hay que inventar otra palabra. Entonces, debatir siempre ha sido una muestra de inteligencia entre los hombres, porque yo aprendo necesariamente del otro. Pues se ha dicho en un buen debate, el que pierde es el que más aprende, porque los otros le demostraron que le faltaba por saber. Pero nosotros estamos manejando en la actualidad, y no solamente en Colombia, sino lo que se ve en los Estados Unidos, lo que se ha llegado a ver en Francia, en Inglaterra. Un montón de debates donde se acusan, se miente, se calumnia, se burla, se meten en la vida privada del otro y se pierde el argumento. Se pierde el argumento. Es que si algo enseñó la Edad Media, que llamamos tan oscura, lo que más enseñó fue a debatir. A debatir. Cuando uno coge los libros de Maimónides, por ejemplo, el Morene Bujim, la guía de los perplejos. A ver, pongámonos de acuerdo de todo lo que hay, qué es lo que realmente nos sirve. Y empecemos a cortar por todos lados todo aquello que afecta la forma de pensar. Luego va a venir un franciscano que se llama Guillermo de Ockham. Y Guillermo de Ockham va a proponer la tijera de Ockham, la navaja, lo que se llamaba la navaja de Ockham. Recortemos todo lo que nos molesta para que nos pongamos de acuerdo en lo esencial. O sea, no le meta cosas a esto, no tiene nada que ver con eso. Yo me acuerdo cuando yo participaba de algunas juntas, se estaba discutiendo un problema y de repente alguien hablaba de un bombillo que se había fundido y toda la conversación se iba por el bombillo fundido y nunca se llegaba a un acuerdo. Es que eso lo vemos cada rato, claro, en las reuniones, claro, ¿cierto? Donde no sabemos discutir de qué vamos a hablar, y de ahí no nos podemos salir, porque si nos salimos de ahí, entonces lo que estábamos tratando ya no va a ser lo que estábamos tratando. Entonces, los debates, hay grandes debates en la Revolución Francesa, grandes debates en la Revolución Norteamericana. Hay que ver, por ejemplo, los debates de Benjamin Franklin, las posturas de Thomas Jefferson, que enseñan además. Ahora, profesor Memo, generalmente, si en ese debate las dos posiciones que están debatiendo, se puede dar el caso de que ambas tengan unos argumentos de mucho peso, que uno oye al uno y dice, sí, tiene razón, oye al otro y dice, sí, tiene razón. ¿Qué pasa ahí? Ahí pasa que se asume lo más conveniente para llegar al acuerdo. O sea, veamos, por ejemplo, cuando se reúnen en Yalta, Stalin, o sea, un totalitarista comunista, con un demócrata como el presidente de los Estados Unidos, en el momento Roosevelt, cuando aparece Roosevelt, un demócrata contra un radical comunista, cuando en esa está Winston Churchill. A ver, pero nos tenemos que poner de acuerdo, ¿qué va a pasar después de la guerra? Entonces a usted le toca esto, usted va a hacer eso, usted va a hacer eso, usted actúa, usted me ayuda así, me ayuda así, porque vamos a resolver un problema que nos es común, el nazismo. Del nazismo hay que acabarlo. Y se ponen de acuerdo cómo. Y ahí nadie se echa en cara que vos tal cosa. No, ni nadie se va a meter en la vida privada de Churchill, que era muy desordenada además. ¿Cierto? No, para nada. Sentémonos. Ahora, ¿qué implica un debate? Porque es que los debates hay que saberlos hacer. Y eso lo ha enseñado la historia a lo largo de las grandes discusiones. O sea, enormes discusiones en las que, por ejemplo, Se llevaron a cabo en España, se llevaron a cabo debates poderosos entre obispos y rabinos, por ejemplo, qué tenemos que hacer, dónde, y ahí empieza una cosa muy importante para un debate. Primero, la formación del que va a realizar el debate. Tiene que ser una persona inteligente, que tiene que saber oír primero. Él es un testigo oidor, como diría Elías Canetti. Tiene una buena formación sobre el tema del que se trata. O sea, vamos a discutir sobre geografía, listo. Los que van a discutir deben ser geógrafos. Ahí no tiene que estar haciendo nada un abogado, ni tiene que estar haciendo nada un médico, ni un físico nuclear, hasta que toquemos de pronto el tema de la geografía y la física nuclear, lo que implicaría que el geógrafo deba saber entender los términos de la física nuclear. Entonces, ¿cuál es la formación del que entra en el debate? Porque es el que va a legitimar la autoridad del debate. Hay un debate tremendo entre el cardenal Martinelli y Humberto Eco. Ah, que eso es tremendo. Y Humberto Eco va a decir y va a poner claro: no me meta en el mundo de los evangelios, porque usted y yo eso no sé nada, y usted sí sabe mucho, eso no lo vamos a tocar. Y el cardenal Martinelli admite, sí, claro, Martini era el cardenal. Entonces, eso es un excelente debate. ¿Y sobre qué debatieron? Sobre Dios. O sea, vamos a hablar de Dios, pero con información que nos es común a ambos. Porque si usted me mete a mí en una información que yo no tengo, me gana, y yo ahí no le juego. Entonces se ponen de acuerdo. ¿Por qué son tan buenos los filósofos franceses, ateos y cristianos? Porque los dos tienen una formación tremenda. Y porque en Francia se llegó a una cosa importante. Un buen intelectual tiene que tener un buen enemigo. O sea, un enemigo que le va a demostrar que lo que él está pensando no es. O sea, no es el enemigo del chisme, de la puñalada trapera, no. Usted me va a demostrar que yo estoy equivocado. Y a usted le voy a demostrar que estoy equivocado. Y me imagino que eso sube el nivel del debate. Claro, eso crea un... Un buen enemigo crea un buen debatiente. Sí, claro, porque es que en un momento dado... Ese enemigo que le va a demostrar al otro que está equivocado llega a la conclusión de que están en muchas cosas de acuerdo. Claro, eso lo decía Lacan. Lacan, el gran psicoanalista, decía: lo mejor que le puede pasar a uno es leer el libro del enemigo y encontrar frases en las que uno está de acuerdo con él, lo que quiere decir que eso es un gran pensamiento, porque estoy de acuerdo con él. Pero es que yo no puedo partir de la suposición. Yo tengo que tener muy claro la información de lo que se trata. Por eso no solamente la formación intelectual, es también cuánta información tenemos y una información confiable para poder entrar a debatir eso. Por ejemplo, en este momento hay grandes debates ecológicos. La Tierra está muriendo, no está muriendo. Lo que está pasando en la Tierra nos afecta o no nos afecta. Y al último dice, sí, si la Tierra está muriendo, nosotros no estamos muriendo con ella. Porque de todas maneras todo sale de la Tierra. Entonces pongámonos de acuerdo, ¿cómo vamos a descontaminar? Por ejemplo, ese es el debate de Kioto. ¿Cierto? Esto le rebajamos humo. O que nos va a suceder a todos, porque no es que usted se va a salvar. Claro. Y ahí, por ejemplo, en ese debate se le dice a los Estados Unidos, usted tiene que dejar de producir, y los Estados Unidos dicen, y usted, China, también tiene que dejar de emitir humos, porque entre los dos no es que yo tenga la razón o no. Y se estudia y llevan científicos, y el uno dice una cosa, el otro dice otra, pero la información que se lleva es de mucha calidad, de mucha calidad. Hay mucha gente que debate desde el miedo. A ver, desde el miedo se pueden hacer grandes debates, porque el miedo ya es una percepción de que algo está pasando, de que algo está pasando. Y el debate tendrá como finalidad llegar a un acuerdo donde el miedo disminuya, porque nos vamos a poner de acuerdo. Porque otra cosa es el odio, otra cosa es el rencor, que son pasiones tristes, porque nunca me llevan a una idea adecuada. Es que yo a veces digo, hombre, se nos olvidó tomar los grandes ejemplos, las grandes discusiones del siglo XIX, que eran grandes discusiones. Todo el mundo del Tolstoy, que está planteado pues en Ana Karenina, sobre la tierra, sobre la violencia moral, sobre la caída de las aristocracias, todo eso se discutió en la finca de Tolstoy. Con un montón de gente discutió. Discutió con anarquistas, con socialistas, con religiosos, grandes discusiones, y eso fue lo que lo hizo tan grande a Tolstoy. Y muchas cosas las tuvo que admitir, muchas eran cosas que él se había imaginado, pero que le faltaba información, que es muy bonito. Entonces, esa información, ¿qué tanta calidad tiene? Porque de todas maneras el hombre discute para organizar el mundo, no para desorganizarlo. Discute para eso. Incluso muchas veces buscando esa información van a tener una parte que proviene del mismo enemigo. Es que esta es la información de este. Y vamos a ver qué tan certera es. Y muchas veces es muy certera. Entonces no quiere decir que en un debate haya un ganador. No, hay una puesta de acuerdo. Por eso lo que decía ahora, ¿estamos de acuerdo? No, entonces falta entendimiento, sigamos debatiendo. Porque si algo ha hecho el hombre es ponerse de acuerdo en un sinfín de cosas. Por ejemplo, miremos la ciencia, miremos la física. Si no estuvieran de acuerdo, eso no funciona. Eso no funciona, ¿no? Que es que yo hoy me inventé una física, que yo creo que la física es así. No, la física es así. Ahora usted le va a proponer esto, listo, demuéstrenos que eso es real. No se ha podido demostrar todavía la realidad de eso, entonces vamos a seguir investigando sobre eso que no podemos demostrar hasta ahora. Eso, por ejemplo, pasa con una investigación larguísima sobre las ondas gravitacionales de Einstein. Einstein hizo la propuesta, matemáticamente daba, y la realidad de eso está o no está, y todavía la están investigando, y van encontrando cosas. Profesor Memo, una cosa es debatir sobre ciencias exactas y otra cosa es debatir sobre ciencias humanas. Ponerse de acuerdo sobre lo humano es muy difícil porque es muy cambiable, lo humano es muy cambiable, pero en cambio la física, la matemática puede ser una cosa más estable. Sí, claro, pero mire que lo humano es el lenguaje, para eso está la gramática. Ahí nos pusimos de acuerdo, ¿cómo vamos a hablar? Primero. Nos hemos puesto de acuerdo cómo vamos a pensar, ¿cierto? ¿Cuál es el método del pensamiento? Eso es lo que le da validez a la filosofía, que se empieza a discutir esto. Nos hemos puesto de acuerdo sobre cómo vamos a vivir, ¿Cómo van a ser las sociedades? Eso es una puesta de acuerdo. Hombre, que nos falta mucha cosa, sí. Pero el problema estriba en lo humano, en que esas puestas de acuerdo nos enseñan como leyes a los niños para que sepan que van a vivir en ese mundo. O sea, en el mundo de la medicina, por ejemplo, todavía no se han puesto de acuerdo, pero se estudian el uno al otro. Entonces, la medicina americana es muy distinta a la medicina francesa, a la medicina alemana. Aquí, si uno habla de un homeópata, estarán diciendo, no, es un brujo, ¿no? En Alemania, un profesional común y corriente, porque ellos manejan muy bien las plantas. Hombre, que los chinos trabajan con agujas, entonces muchos médicos occidentales se van a mirar lo de las agujas, si será cierto, no será cierto. Y aparecen unas mixturas que han enriquecido la medicina notablemente. Pero hay unos temas muy complejos, profesor Memo Ángel, por ejemplo, el tema de la justicia. ¿Hasta dónde yo lo considero justo, pero usted lo considera injusto? ¿Cómo ponerse de acuerdo en temas tan álgidos? A ver, la justicia es aquello que se ejecuta y no produce dolor, porque pone el mundo en orden. Eso es la justicia, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que es juzgada de manera justa y tiene que pagar la pena, esa justicia incluye que él será integrado de nuevo a la sociedad. El problema es cuando la justicia no se cumple, ¿cierto? Pues la justicia es muy clara, es tremendamente clara. Es lo mismo que lo legal. Lo legal es una puesta de acuerdo. A veces lo legal no tiene nada que ver con lo justo o desborda lo justo, pero necesitan que eso legal normatice un hecho para que no se multiplique. Por ejemplo, quitarle la casa a otro, eso es legal, eso no es justo, porque entonces el señor va a quedar sin espacio sobre la tierra, pero hay que hacerlo para que eso no se repita. Muchas veces las discusiones entre lo justo y lo legal son muy interesantes, porque ¿cuál es el fin que se persigue? Entonces, alguna vez Armando Estrada Villa explicando el asunto de la ética en la política. Muchas veces el hecho político rebasa el hecho ético, pero buscando un fin y que ese fin se cumpla. Es muy complicado porque el hombre tiene que llegar pues a esos puntos. Ahora, lo tiene ahí, si se cumple el objetivo, ya se integrará a ese mundo de la ética. Que por eso es que la información es tan importante. ¿Qué información tengo yo? Ahora, con lo humano se da un problema grave, y es que cada generación hay que volverla a educar con base en los pactos que hicimos. Ahora, eso también pasa con las ciencias normales, o sea, vamos dejando unos documentos donde no fallamos. Donde no fallamos, que es la pregunta que uno se hace en pleno siglo XXI, donde hemos sabido que fallamos en 20.000 cosas y no queremos admitir que esa falla no se debe volver a producir. Eso es una cosa muy interesante. O sea, nadie, o vuelvo yo a mis extraterrestres, si sabemos que la guerra es mala, si sabemos que la guerra nos deshumaniza, ¿por qué seguimos promoviendo la guerra? A mí me ha llamado mucho la atención la puesta de acuerdo que se ha llevado a cabo la Unión Europea. Puede estar flaqueando por dos o tres partes, pero hombre, ¿nos seguimos invadiendo o abrimos esas fronteras para que nadie invada? Porque la invasión implica la frontera. Si quitamos la frontera, el otro pasa y hay trabajo entre varios. Desarrollamos esto, desarrollamos lo otro, porque un debate a fin de cuentas es claridad sobre un asunto. Usted decía hace un minuto que un debate no implica un ganador, sino un simplemente una construcción donde no necesariamente tiene que haber un ganador. Sí, claro, los buenos debates son esos. En los buenos debates se ponen de acuerdo en lo esencial y marcan unas diferencias que con las que se puede pactar. O sea, cuando uno habla de liberales y conservadores, un conservador es todo aquel que se opone a los principios de la Revolución Francesa. Un liberal es el que está de acuerdo con la Revolución Francesa. Esos grupos que ven el mundo de una manera determinada, el conservador ve el mundo como un cuerpo humano, o sea, tiene que tener una cabeza, un hígado. Y así como funciona un cuerpo humano con una serie de jerarquías y de necesidades que se cumplen, ese cuerpo humano debe estar en la tierra. Entonces los conservadores son fisiócratas. O sea, entienden que la tierra no se acaba y que al no acabarse eso tiene una renta permanente y hay que manejar esa renta. Entonces uno dice un conservador, hombre, una monarquía, una persona conservadora. Y para eso hay unas ideologías donde se establece muy bien cómo voy a ver el mundo. O sea, yo no entiendo que haya un conservador que no domine a Joseph de Maistre en las conversas de las veladas de San Petersburgo. Ahí está la teoría conservadora de todo aquel que no está de acuerdo con el liberalismo. ¿Y por qué no voy a estar de acuerdo con el liberalismo? Por esto, por esto, por esto, por esto. Pero voy a convivir con él. ¿Cierto? Entonces, mientras el conservatismo va a manejar todo el asunto de las tierras en un país de donde la gente debata bien, los liberales van a manejar la industria, que es la transformación. El otro vive y entiende el mundo a través de la tierra misma. El otro dice, no, yo voy a transformar, y de repente se dan cuenta, sí, claro, esas transformaciones que hace el otro también no son beneficiosas. No vamos a estar al dedillo con él, pero lo vamos a admitir como algo necesario. En este momento, por ejemplo, un país conservador del todo no funciona y un país liberal del todo no funciona. Eso en los Estados Unidos es muy claro y es interesante. Porque los Estados Unidos, los conservadores son los republicanos. ¿Y por qué se llaman republicanos? Porque siguen las mismas normas de la República Romana. Por eso son republicanos. Y un republicano norteamericano se domina la historia de la República de Roma. Y como consecuencia de esa república, pues aparece un imperio. Y lo tienen tremendamente claro. Un liberal acoge al que no es norteamericano, entonces acoge a los inmigrantes, manejan las industrias en las ciudades, hacen un montón de desarrollos, pero el uno convive con el otro. Y por eso se da la democracia. Es que la gran democracia es una de las cosas más interesantes, es ver cómo se ponen de acuerdo ideologías encontradas. En Francia hay una derecha profunda, una ultraderecha, y se tiene que entender en la Asamblea Nacional con gente de izquierda, con socialistas, y en un momento dado, si el asunto del que se está tratando es la salud, nos compete a todos, porque la salud no escoge si usted es liberal o es conservador, por ejemplo. La educación nos compete a todos. Hay una educación que es necesaria para todo el mundo. Las matemáticas hay que enseñárselas a todo el mundo, la geografía hay que enseñársela a todo el mundo, la física, la química, o sea, ahí vienen puestas esas teorías de Yuval Noah Harari, de cómo la historia nos hace la medida en que tengamos claro matemáticas, física, química y biología. En la biología es donde se van a presentar los enfrentamientos, porque la biología es la que va a crear las sociedades, las sociedades son las que crean la historia. ¿Y cómo vamos a ver eso? ¿Cómo vamos a ver eso? Entonces, en un buen debate, lo fundamental es el presente que tenemos para el futuro que queremos. Porque el futuro se puede crear. El pasado es una enorme incertidumbre, pues todavía están descubriendo cosas y lo que era, no era. Pero el pasado ya pasó. Ay, no hay forma de traer el pasado para acá, a pesar de todos los sueños de H.G. Wells, y, ¿cierto? La máquina del tiempo, todo esto. Y todas esas teorías que hay que yo era tal cosa. Yo no, no, no. Hay una cosa que solamente nos compete, y es lo que pasa en este momento. Y lo que pasa en este momento nos tiene que reflejar el futuro. ¿Cómo vamos a estar en el futuro? Es que es lo que más me interesa. Es lo que es una cosa que yo veo en los debates. Nadie habla del futuro. Nosotros, ¿cómo vemos la independencia alimentaria en el futuro? ¿Vamos a tener alimentos? ¿No vamos a tener alimentos? Porque ese es un problema que nos compete a todos. ¿Cómo nos vamos a ver en las sociedades? ¿Estas ciudades de ahora resisten, o estas ciudades hay que empezar a vaciarlas y crear ciudades más chiquitas, más funcionales? ¿Y cómo nos vamos a ver en el futuro? Para eso se toma la información. ¿Quién está viviendo mejor que nosotros? Para ver qué hicieron. ¿Cierto? Si hay una cosa inteligente en Aristóteles, pues el señor dice que hay todo es inteligente en Aristóteles. Pero es cuando él escribe la política. En la política él toma 58 constituciones, si no estoy mal, para crear una. En el ágora ateniense, además de lo que se discutía ahí sobre la ciudad, llamaban extranjeros para que les contaran cómo eran sus ciudades, allá cómo se legisla, allá qué se tiene en cuenta. Y lo que hace Aristóteles es coger todas esas constituciones de ciudades extranjeras para sacar una que le sirva a Atenas. Entonces él revisa esta ley, nos parece interesante, esta estamos de acuerdo, esta estamos de acuerdo. Y de cómo el hombre, al ver que al otro le funciona y que a él le funciona, se pone de acuerdo. Por eso el debate no puede ser emocional. El debate tiene que ser muy frío, tremendamente frío. Cuando vemos esos debates que se están dando, por ejemplo, en los Estados Unidos, ahí nadie ha dicho y cómo están viendo el mundo. ¿Y cuál va a ser la posición de una potencia en el mundo? Porque los otros están mirando ese show. Allá no se están diciendo nada. Entonces nosotros pongámonos de acuerdo a ver qué va a pasar, si pasa esto o aquello. Pero no están dando luces para nada. No hay, incluso, al menos la señora Clinton era una, digamos, educada, sabía hablar. Y no se ofusca nada. Y deja que el otro se hable, pero no se está viendo nada. Ahí no hay una política exterior, ahí no hay un planteamiento industrial, cómo se va a manejar el mundo dentro de la contaminación ambiental, la producción, qué va a suceder con la cultura. Que cuando había los grandes presidentes norteamericanos, allá había un plan general de muchas cosas, incluso planes políticos. Bueno, allá había que nos gusten o no nos gusten, el hecho es que era un país respetable, pensadores respetables, escritores espectaculares, producción en orden, unas clases medias organizadas. Y eso le daba, o le dio hasta hace poquito, digamos que la característica de un país deseable. Por eso tanta gente se va para allá. Es deseable vivir ahí, ¿cierto? Pero en este momento no sabemos. O sea, es que el problema de los debates mundiales son muy complicados. Yo a veces pienso en el debate que da Putin, el ruso. Ese señor es muy frío. Ese señor es tremendamente frío. Y que ha hecho en lo que está pasando en Europa, ¿cómo debaten eso para que no peleen? Para que no peleen. Seguramente han habido unos enormes debates. Lo que pasa es que el debate que nosotros hemos o estamos viviendo es un debate mediático, es como un show más, a ver a quién lo ven más, a quién lo oyen más. Y se están igualando por lo bajo. No se están igualando por la parte de encima, porque es que un buen debate educa a la gente. Pero nosotros en nuestros países del tercer mundo, donde creemos que la gente no piensa, que hay que darle circo, ya no pan, ¿cierto? El pan están muy caros, hay que darle circo. ¿Y quién dijo que la gente no piensa? ¿Quién dijo que entre mucha gente, que puede que no tenga una formación académica muy alta, no haya mucha gente inteligente? Es que hay gente que está resolviendo problemas, hay gente que observa, hay gente que mira. Y esos debates hacen un gran daño, un enorme daño, porque hay dentro de eso, hay un gran grupo que no nos estamos fijando en él. Niños y jóvenes, ¿cómo nos están viendo? Que mire, si estos son los que mandan, si estos, ¿cómo no está? Mira, es que entre esa gente hay mucha gente inteligente también. Claro. Y hay otros que van a tomar el ejemplo. Claro. Un ejemplo que no está rindiendo los resultados debidos. Porque si hay una palabra clara, tremendamente clara y que se nos olvidó, es la palabra civilización. Es una palabra preciosa, que viene de la palabra civitas, que es ciudad en latín. De la palabra civitas viene ingeniería civil, porque hay que construir ciudades, hay que construir puentes, hay que construir caminos. Lo que quiere decir, nos tenemos que unir y tenemos que tener un espacio debido sobre la tierra. De ahí viene el derecho civil. Vamos a contratar, ¿cierto? Y uno ve, por ejemplo, en todo esto, todos los esfuerzos de Kant en la metafísica de las costumbres, sobre la teoría de la contratación, la teoría del derecho kantiano, que es muy interesante porque está fundamentado en la razón. Esta es la razón. Nadie lee el libro de los afectos, de la ética, amores geométrica, de Spinoza. O sea, es que los seres humanos tenemos que crear afectos, y los afectos son los que nos reúnen, los que nos unen y los que nos permiten trabajar juntos. Trabajar juntos, o sea, pongámonos de acuerdo en un montón de cosas y dejemos la condición de seres peligrosos. Porque es que una de las cosas que a las que lleva el alegato, que no es un debate, el alegato, una de las cosas terribles a las que lleva no querer admitir, porque es no querer. Una persona inteligente, oye, y toma anotaciones, papá, a ver hasta qué punto. Es que el otro no, nosotros no podemos partir de la base de que el otro está completamente equivocado. No, eso es imposible. El otro no está completamente equivocado. Y eso es lo que se va a abrir en el debate. Vamos a ver hasta qué punto usted no está equivocado primero. Y o usted no, nosotros no estamos equivocados. Veamos. Por eso es tan importante y es una cosa que se ha perdido en el debate, que lo volvimos combate, lo volvimos una lucha, lo volvimos una cosa emocional. En un combate, en un debate, y hasta en un combate, sí, también, se ponen de acuerdo en lo que ya reconocen que es necesario que suceda ahí. Un par de boxeadores llegan al ring y lo primero antes de empezar a pelear es: ojo con tal golpe, ojo con tal otro, esto dura tanto, el árbitro es el que tiene la razón, lo páralo, hasta en eso. ¿Cierto? Entonces, en el debate, empecemos por clarificar en qué estamos de acuerdo. Pero nosotros empezamos, y somos los que estamos en el planeta Tierra ahora, porque no es un problema colombiano, hay que ver los debates en Venezuela, hay que ver los mismos debates que están dando en Argentina, en Grecia, pues unas cosas demenciales, en España, unas cosas demenciales que eso, que pasó con la inteligencia humana. ¿Qué pasa con la inteligencia humana? ¿Hasta qué punto? Porque lo que está diciendo ahí es que los que entran o los que están liderando tienen unos faltantes muy grandes en formación. Y tienen unos asesores a los que les falta también información. Si yo no puedo tener como asesor el que me echa flores. Claro. No. Yo tengo que tener como asesor el que me critica severamente. Ese es un buen asesor. Una persona a la que se le tiene tanta confianza que le voy a creer. Pero es que nosotros, primero, las ideologías las volvimos conveniencias. O sea, es que una ideología es necesaria, sea la que sea, para que me confronte. Para que me confronte. ¿Dónde llegan los teólogos a aprender con fuerza qué es el mundo de Dios? Pues buena parte de esas certezas que van logrando en el mundo de Dios se lo deben a los ateos de la Revolución Francesa y a un montón de gente. Es que, ojo, hay que demostrarle a este que no es así. Hay una conversación tremenda, uno de esos libros buenos que leí uno, que es entre André Comte-Sponville y Luc Ferrer. El uno es un creyente, Sponville no cree en nada. Y uno termina de leer esa conversación entre los dos y queda uno agradecido. Esto es altura, esto es civilización, los datos que se dan unos a otros. Y lo más lindo de ese debate que hicieron fue que a lo último se abrazaron. Tenemos discrepancias, pero aprendimos como locos el uno del otro. Claro. El uno del otro. Por eso es que es tan importante el enemigo intelectual. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con él, veamos por qué. Claro. Claro. Sentémonos a ver por qué. Porque si algo tiene el hombre es que tiene memoria, tiene palabras y tiene que aprender. Por eso lo peor que le pasa a uno es encontrarse con alguien que ya no tiene nada que aprender. Ah, perdimos. Con esa persona no se puede hacer un debate. Porque parte del interés humano es la capacidad que tenemos de aprender cosas nuevas. Claro. Por eso en el Zen hay una frase que es muy bonita. Cuando yo quiero enfrentar algo nuevo, me tengo que olvidar de todo lo que sé. O sea, llegar sin prejuicios. Claro. Llegué sin prejuicios. Vamos a ver. Empecemos, oigamos y a partir de ahí construyamos, porque el debate tiene como fin fundamental una construcción. Si no hay construcción, no valió la pena debatir. Y yo creo que ese es el sentido claro que debemos volver a entender, ¿cierto? Formémonos informémonos y sentémonos en esa mesa a ver qué dice el otro. Y oyendo al otro, yo cuestiono o confronto lo mío. En muchas cosas yo estoy seguro, 2 más 2 son 4, no, eso es inamovible. Hasta que el otro me hace una demostración que no, ¿cierto? Que es una cosa que es miedosa. Entonces dice, no, a ver, entonces dice, no, lo que pasa es que el 2 más 2 es 4, te sirve para las funciones que ejecutamos en el campo de la práctica. El 2 más 2 que no son 4 ya no sirven para funcionar en este campo. Ah, listo, aprendí. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema el debate. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.